cuando paso por la vereda me doy cuenta de la verdad. Hay tantas cosas que tengo cerca, lo que nunca me contás. ¿Por qué tenés que ser tan cruel conmigo? Hoy supe superar, porque yo te esperé por tanto tiempo y así me abandonas. Ayer te hice un monumento, hoy la mandé a guardar. Yo sí que tengo documentos, porque tengo identidad. Cuando mi alma ya no opera, tengo guardadas más, pero me lo robaste del ropero, lo que nunca me contás, lo que nunca me contás, lo que nunca me contás.